nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinamix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. En el mes del niño pequeño y anticipando el Día de los Niños, el tema de hoy es letras, lectura y más. Estimulemos el desempeño estudiantil de nuestros niños. Así que a tono con este tema, las palabras de Richard Steele las repetimos diciendo: la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Por lo tanto, contemos y contemos cuentos en casa, en la guardería, en la escuela, en la librería, en la biblioteca y en la lavandería. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, tenemos folletos, boletos y hasta parce de CDs para el que se anime a llamar hoy al número del estudio de Univisión 14. Y no es el 1-866-99-NIÑOS, sino es uno que le vamos a dar prontito. Familias, estamos invitando a sus niños a llamar para cantar, recitar o leer en español o en inglés. En los años 50, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con la idea de reafirmar los derechos universales del niño y aprobó una resolución a través de la cual se establecería el Día Universal del Niño, con el fin de promover anualmente un día destinado a actividades que desarrollaran el bienestar de los niños del mundo. Desde entonces, más de 100 países conmemoran esta fecha, aunque el día específico en que se celebra varía de acuerdo al lugar. En California tiende a celebrarse el 30 de abril, ya que esta es la fecha que se festeja en México. Y por lo general, además de distribuir juguetes, se organizan actividades culturales, de entretenimiento y de expresión artística. Reconociendo la importancia de la alfabetización para el bienestar infantil, también se celebran eventos en que se combinan ambos propósitos. Ejemplo de esto es nuestro Día de los Niños, Día de los Libros, donde se recalca la importancia de enlazar a los niños con libros, lenguaje y cultura, y se incita al entendimiento global por medio de la lectura. Celebrando el Día de los Niños, destacamos los libros, cuentos y la alfabetización como instrumentos importantes para la educación, ejemplares de las culturas y antídotos de la chatarra y la basura. Familias, acompáñenos. Tenemos aquí invitadas dispuestas a responder sus llamadas, sus comentarios, sus consejos, sus consultas. Las destrezas del lenguaje se desarrollan con juegos de palabras y trabalenguas, incluyendo cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca sabes cuántos cuentos cuentas. Si tienen trabalenguas, poemas, cantos o lecturas especiales, compártanlas con nosotros. Anime a sus niños a acompañarnos. Estamos aquí para servirles en el 415-951-4870. Para responder a sus llamadas, tenemos a tres invitadas presentes en el estudio y una por vía telefónica. Aquí me acompañan Dora Irene Morales, quien con su maestría en biblioteconomía ejerce como biblioteca supervisora de la Biblioteca Picklewood en San Rafael, la cual se especializa en materiales en español y en programas bilingües de español e inglés. Bienvenida a Nuestros Niños, Irene. Buenos días, doctora Marisol. Mil gracias por la invitación. Buenos días a nuestro querido auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Gracias, gracias por venir y gracias a su madre Consuelo, que también la acompañó aquí y está en apoyo y solidaridad y con su chocolatito. También contamos nuevamente con Cristina Sánchez. Ella es pasante de psicología en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias por acompañarnos otra vez, Cristina. Hola, buenos días. Soy Cristina y es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. La educación y la psicología están muy conectados, como sí. La es el bienestar del aprendizaje con la salud emocional y mental. Y por primera vez nos acompaña aquí en el estudio también Nelly Sapinski. Ella tiene una maestría en educación y sirve de directora de programas de Después de la Escuela con Reading Partners. también está aquí representando a este fabuloso festival anual que estamos pasando hoy esta tarde en San Francisco, el Día de los Niños, Día de los Libros. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, el placer es todo mío. Es un placer estar aquí representando no solamente Día de los Niños y Reading Partners, pero encantada de estar unidas con ustedes. De eso se trata. Y por si fuera poco, por vía telefónica tenemos ya a Connie Martínez, a quien conocerán como conductora de un programa en la KBBF, La Nuestra, pero hoy nos habla desde su perspectiva trabajando como reclutadora con el programa de educación migrante. Bienvenida a nuestros niños, Connie. Muy buenos días, doctora Marisol, y a todos sus invitados y a toda la audiencia. Es un placer estar en nuestros niños. Pues el placer es compartido. Así que comencemos rompiendo el hielo. ¿Con qué mensaje inicial se introducen nuestras invitadas? Empezamos con Dora Irene Morales. Sí, buenos días, querido auditorio. Mi mensaje inicial es de que visiten las bibliotecas. Las bibliotecas son realmente minas de oro para la educación, para la enseñanza y para también la recreación de nuestras familias. Les invitamos a que visiten cualquier biblioteca pública donde los servicios son gratuitos, en su mayoría de los casos. Gratuitos, puertas abiertas para todos. Maravilloso, sí, soy gran aficionada de las bibliotecas. ¿Qué nos dice para de entrada Cristina Sánchez? Sí, hola. Pues quisiera empezar para recordarnos sobre algunos beneficios que del aprendizaje de la lectura, como el desarrollo de las destrezas sociales, el vocabulario y la autoestima en los niños. Entonces, es bueno cuando los niños aprenden a escuchar, a compartir ideas y a fortalecer relaciones con el lector por medio de la lectura. También el leer construye el vocabulario. Recordar que es una gran ventaja poder usar las palabras perfectas para poder expresar en las lo que sentimos o lo que pensamos. Y también, por último, el leer también aumenta la autoestima y la creatividad de los niños. Entre más leemos, nos sentimos más seguros y la seguridad construye un buena autoestima. Eso, ciertamente, ciertamente. Igual que nos abre horizontes al mundo entero exterior, la lectura, los cuentos, la literatura, también expande el mundo interior de cómo nos sentimos más capaces, más competentes, más listos para el mundo que depende tanto del lenguaje, tanto para la comunicación como para el aprendizaje de todo lo habido y por haber. Está por escrito en libros, en computadoras y demás. ¿Y qué dice Melissa Pinsky? Hoy les ofrezco a todos que vengan a visitarnos en nuestra celebración de Día de los Niños, Día de los Libros, hoy en San Francisco, en donde estaremos celebrando la lectura y cultura a todos. Ciertamente, ya estoy ya con las pilas puestos. Es siempre un evento tan bonito, muy colorido, también es gratis, libros gratis para todos los niños, libros de calidad. Sí, libros nuevos para todos los niños que se presenten hoy. Habrá un libro para cada niño que venga y comparta con nosotros, celebrando con música, con poesía, con libros, con amigos y familia. Llegues entonces a la misión. Hoy de 11 a 4 vamos a estar allí. ¿Sabe que hoy es? Se cierran las calles los domingos. ¿Cómo es que es eso de Sunday Street? Sí, hoy celebramos conjuntos con Sunday Streets, en que se cerrarán todas las calles, calles en la Valencia al 24, y estaremos presentes enfrente de la Biblioteca de la Misión en la 24 y Bartlett Streets, en donde nos reunimos a regalar estos libros y celebrar con los niños con sus risas y feliz. Es todo un espectáculo, la verdad. Salimos muy entusiasmados todos. Yo dije de 11 a 4, pero en verdad oficialmente empieza más al mediodía. Es de 11 a 3. 11 a 3, es verdad, porque se cierran después que nos quedamos limpiando y recogiendo y demás. Pero los espectáculos y las actividades, porque también hay mesas de actividades en las que los niños se involucran haciendo proyectos y demás, estaremos allí en San Francisco. ¿Y con qué abre Connie? Connie Martínez, ¿qué nos dice de entrada? Ok, representa el programa de educación migrante. Y este programa tiene como meta asegurarse que todos los estudiantes de familias migrantes superen los desafíos de nivel académico y que puedan graduarse con éxito y para que sean unos ciudadanos responsables. La meta a hoy es como que nos escuchen y sepan que estamos ahí para servirle a todas las familias migrantes. ¿Y eso es algún grado en particular, algún nivel educativo especial, o esto es a todas las edades? Esto es para niños entre 3 y 21 años. De familias que se mueven de una ciudad, un país o un estado a otro, o pasando las fronteras de distritos. y se sirve específicamente a migrantes que han tenido alguna relación con la agricultura o han tenido una necesidad de moverse por búsqueda de trabajo en la agricultura. Y bien sabemos que eso está en sus propias raíces familiares, Connie. Qué bueno que ha seguido el compromiso con nuestras familias que trabajan en el campo y los niños que a veces por la situación de trabajo de los padres cambian de escuelas y demás, y a veces eso impacta su progreso académico. Así que aproveche los servicios de educación migrante donde quiera que se encuentre. Vamos a estar hablando hoy, familias, libros, lecturas, cuentos. Anime a sus libros, a sus niños a leer al aire o a decirnos cuál es su cuento favorito. Y estamos para servirles en el 415-951-4870. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Para celebrar la niñez y la alfabetización, el Día del Niño que se acerca, invitamos a los niños a llamar leyendo de sus cuentos o libros favoritos. Los oídos de nuestros y las líneas ya están abiertos, los boletos están listos para quienes llamen, y sea niño, adolescente o adulto, está bienvenido. El número, caramba, no es el que dice el locutor, sino que es el de estudio aquí de Univisión Radio, que es 415-951-4870. Ya tenemos la llamada de Erandi lista. Bienvenida a Nuestros Niños, Erandi. Muy buenos días, doctora Marisol, ¿cómo están? Muy bien, la vi en Facebook el otro día, siempre con palabras muy, muy alentadoras y amables para nuestros niños. Gracias, sí, siempre estaré aquí porque tengo niños y siempre quisiera lo mejor para ellos. Eso. Y cómo aprender para ayudarlos para que sean cada día mejor. Ay, de eso se trata. Y cuando se anima a llamar, está también apoyando y ayudando a otras familias que están en las mismas. ¿Qué nos dice hoy? Claro, que entusiasmada por compartir algo que acabamos de tener, es cada que mis hijos, bueno, voy más seguido porque ya tengo un niño en tercer grado. Ajá. Pero esta es la segunda experiencia que tenemos con la niña de kinder, que asistemos a un taller de lectura en su clase. Llegamos un 5 minutos tarde porque mi esposo sale a las 5 y fue a las 5:15 la lectura. Ajá. Y fue algo tan hermoso, una experiencia nueva de mirar cómo los niños están tan atentos. De 120 niños fueron 30 niños, pero wow. Yo sé que esos 30 niños agarraron todo el mensaje que hubo ese día. Qué lindo. Así que, ¿y qué hacen? ¿Es en el plantel escolar? ¿Cómo se hacen? Porque están sonriendo nuestras invitadas como que entienden. Oh, sí. Fue en la escuela de mis niños. Nosotros fuimos cada dos veces por año, les hacen un taller de lectura. También hacen de matemáticas y tratamos de asistir a todo lo que se pueda que sea con los niños, porque son experiencias que uno mismo va aprendiendo y salen muchas ideas de cómo hacer que ellos en la casa se motiven y hagan más divertida la lectura. Así que estrategias como de motivación, cómo leerles a ellos, cómo leer con ellos. Sí, fue algo así tan lindo que la maestra, bueno, contrataron creo una maestra para que fuera a leerles a los niños. Le leí un libro de poemas y rimas que se llama Children's Poems and Rhymes. Mi parte favorita de uno de ellos fue la de My Father, que le encantó a mi hijo, y luego a mi niña la de Little Mermaid. Mire para allá. De papá y de la sirenita. Qué lindo. Vamos a felicitar también a Erandi, que se defiende con el inglés, también se presenta en estos eventos y aquí nos está informando. Dora Irene Morales. Sí, eso es muy importante, que los padres se involucren realmente en la educación de sus niños. Y también las escuelas ofrecen este tipo de programas y es bueno buscar también dentro de la comunidad qué otros programas se ofrecen para seguir reforzando ese trabajo que se está haciendo en casa. Las bibliotecas, le invitamos a que se acerque a ellas. Nosotros cualquier biblioteca pública generalmente ofrece horas de cuentos para niños. Muchas las ofrecen en forma bilingüe para no olvidarnos de reforzar, ¿verdad?, el idioma natural, el idioma materno de nuestros pequeños, y también obtener ideas. En nuestra biblioteca en San Rafael acabamos de tener una serie de 3 programas donde invitamos a contadores de historias que hicieron historias orales, porque también eso es importante. A veces nos olvidamos de que una cosa es la lectura a través de libros, pero también se refuerza el amor hacia la lectura a través de historias orales, ¿verdad? Así que aunque no hubiéramos tenido la oportunidad de leer muy bien en nuestra lengua materna, pero nos recordamos esas historias, esos cuentos, esas leyendas, y con la imaginación y la entonación y demás, es como si uno estuviera viendo el libro con ilustraciones. Claro. Se usa la imaginación, como dijo Cristina. Sí. ¿Qué añade, Cristina? Sí, y quisiera también reconocer que, bueno, porque es que usted ha sido muy apoyado mucho a sus niños, y también al leer usted está haciendo su relación más fuerte con los niños. Uh-huh. Está compartiendo tiempo que es más callado, más relajado, y usted empieza a conocer más a sus niños, como cuando dice que a un niño le gustó la historia del papá, el otro de The Little Mermaid. Uh-huh. Entonces empieza a conocer más a sus niños y a sentirse más acercarnos a ellos, y también les está dando el mensaje que la lectura es muy importante para usted y también para ellos. Muy bien, porque es otra manera de identificar sus intereses, sus inclinaciones, sus preferencias, sus diferencias aún de los niños que nacieron del mismo hornito. ¿Qué dice Connie? Sí, perdón, claro. Connie, la pasamos luego, pero estaba señalando aquí a Nelly Sapinski. Claro, gracias. Sí, quería, Cristina dice algo muy importante de que la relación entre los libros y muchos agradecimientos a usted, señora, por compartir la lectura con sus hijos y querer apoyarlos en cómo usted puede. Y aunque sí llegó un poquito tarde, llegó y estuvo presente, y eso es tan importante no solamente para usted, pero para sus hijos. Y los libros nos reúne a nosotros como familia, nos une. Y aprendemos mucho sobre nosotros con esos libros, con esas palabras. Y también le ofrezco que vaya a su escuela local y pregunte cuándo vamos a tener otra oportunidad para poder aprender más estrategias para compartir con nuestros niños y aprender juntos. Buena idea, exacto. Darle las gracias a los maestros y decirle, hoy me gustó esto y aquello, todavía estamos aplicando, o en esto quisiera más ayuda, cómo me da seguimiento. Por ejemplo, el Día de los Niños, si se llega Erandi aquí a San Francisco esta tarde, puede tener más libros para la colección de sus niños y estas otras experiencias que a través del arte, la cultura, la música, es otra manera muy linda, a veces como dijimos, la tradición oral. ¿Qué añade Connie Martínez antes de las voces de nuestra gente? ¿Aló? Sí, está al aire. Okay, hablando de la literatura, pues nuestro programa tiene una educación temprana en la niñez, a niños que son menores de 5 años. Nuestros maestros especializados visitan los hogares una vez por semana y se encargan y enfocan en la literatura familiar precisamente. Mm-hmm. Entonces, les enseñan a los padres cómo hacer este proceso de literatura, que aunque algunos padres no tengan un inglés muy avanzado, o no tengan un español muy avanzado, les explican cómo interpretar las imágenes y cómo enseñarle a sus hijos a participar en ese desarrollo también. Que es importante. Entonces, es bien importante que los padres se enfoquen también y que aprendan a cómo pueden hacer ese proceso de literatura con los niños. Eso, madres, padres, hermanos mayores, tíos, toda la familia, la verdad, es una inversión en el porvenir de nuestros niños, es de lo mejor que podemos hacer para apoyar su educación según crecen y progresan. Maravilloso. Familia, únasenos con sus comentarios, sus consejos o sus consultas. Tenemos aquí 4 expertas para responderles en el 415-951-4870. Erandi, la primera llamada, ¿qué tal? Unos boletos para el Acuario de la Bahía en San Francisco, ¿le parece? También tenemos el CD Ley Serás para la próxima que tomemos al aire, quizás será Nadia que está esperando hace un rato, pero tomamos las voces de nuestra comunidad. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Leer a los hijos y también cantar con ellos les ayuda a desarrollar el vocabulario y además a fortalecer la relación entre la familia. Mi niño le gusta jugar mucho videojuegos. Y, pero juega media hora y él solito después se pone a brincar, a hacer push-ups, a hacer ejercicio, a saltar. Y con eso se desestresa y luego a la hora de dormir agarra su libro y se pone a leer. Bueno, he notado yo que en nuestra comunidad las familias hispanas necesitan mucho el apoyo de la biblioteca. Estoy hablando específicamente en que la biblioteca puede educar a los padres en cómo ayudarlos a que lean a sus hijos. Muchos de nuestros padres no saben cómo leer un libro a su hijo, incluso en español. Entonces me gustaría que visitaran la biblioteca y nosotros podemos ayudar con eso. Es algo tan importantísimo que nosotros como padres influenciamos en nuestros hijos en la lectura. Algo importante que tenemos que hacer es darle la oportunidad de que ellos escojan algo que es divertido, que les llama la atención y que nosotros les ayudemos a comprender qué tipo de mensaje está dando ese libro, cuál fue lo que nosotros aprendimos de la experiencia que ese libro nos está dando y eventualmente poder tratar de hagamos la rutina y hagamos consistente el hábito de que ellos por su cuenta lo hagan. Lo digo por experiencia propia, mi hijo Manuel es un gran ejemplo, él ya tiene hoy 13 años y es algo que desde niño se le fomentó y aún no tengo que preocuparme porque él ha escogido ya eso como uno de sus hábitos en lugar de estar viendo la televisión a todo el tiempo. Él sabe que tiene una rutina de jugar con sus juegos, con su teléfono, ver la televisión, las noticias y eventualmente el libro antes de dormir. Varias familias mencionaron eso, que se convierta como en un hábito, una tradición, una costumbre en el cual sea a la hora de dormir, aparte de la lectura de las tareas y demás, que sea una manera como de cerrar el día. ¿Qué dice usted, familia? 415-951-4870, ¿qué libros, cuentos, cantos hacen para desarrollar el lenguaje de los niños, tanto como la relación familiar? Irene, le quería responder a los comentarios del pueblo. Sí, es todo lo que dijeron las voces del pueblo es muy cierto. La lectura como una rutina familiar refuerza, aparte de los lazos familiares, refuerza también vocabulario, la imaginación, como decía Cristina. También nos ayuda a que nuestros niños potencien su habilidad de concentrarse, ¿verdad? Que es muy importante para poder terminar tareas y terminar proyectos escolares. Muy importante todo lo que hacen. Sí, ese beneficio de enfocar la atención y la concentración va a servir en su educación y en su profesión a lo largo de las vidas. Así que mientras más temprano, mejor. Y el hábito se puede comenzar hoy, familia. Nunca es tarde si la dicha es buena, si no lo ha hecho hasta ahorita, empezando hoy en esta temporada del Día del Niño. ¿Iba a añadir algo, Cristina? Sí, algo que me gustó, algunos de los padres que mencionaron hace un momento, hablaban sobre leer antes de irnos a acostar y algunas investigaciones han descrito que el leer antes de acostarnos es muy bueno porque nos ayuda a relajarnos, nos saca de pues, nuestro mundo donde estamos, de los problemas, hasta para los niños, ellos se meten como en otro mundo, en la vida de otra historia, aunque sea sea realidad o sea ficción, la historia si les gusta, entonces es manera de ellos de estresarse y manera de relajarse. Y qué lindo que acostumbremos toda la familia con esa costumbre en lugar de irnos a dormir después de ver un noticiero espantoso con malas noticias. ¿Qué tal? Quizás también Nelly y Connie le van a responder a la llamada siguiente que lleva un rato esperando. Nadia, Marta, Maritza, ¿quién tomamos? Nadia de San José, ¿verdad? Ya le dijimos. Bienvenida a nuestros niños, señora Nadia. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días, doctora Marisol. Buenos días, gracias por esperar. Sí, tenía mucho que no hablaba porque no tenía su número de teléfono. No me diga, sí, el 1-866-99 niños regresa pronto. Mi hijo quiere hablarle. Ay, adelante. Hola, ¿quién? Doctora Marisol. Hola. Doctora Marisol. A mí me gusta leer. Te gusta leer. Qué bueno que te gusta leer. ¿Cómo te llamas? Eduard. Edward, qué lindo que te gusta leer. Eduard, me está gusto. Eduard Mesa Bustos le gusta leer. Ya felicidades, Eduard Mesa Bustos. Este es el mismo Eduard que una bicicleta una vez le llegó a él. Este es el mismo niño de nadie que se ganó una bicicleta. Uy, pues yo te conocí. Yo te conocí cuando nos visitaste a recogerla. Y ya estás leyendo. Mira cómo ha crecido esta familia, la verdad. Otro ejemplo más de la importancia de la atención y participación de los padres. Ya está leyendo Eduard Mesa Bustos. ¿Y qué te gusta leer, Eduard? Mande. ¿Qué te gusta leer? ¿Tienes un cuento que te guste favorito? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál te gusta leer? Pues es... Ay, no te entendí, Eduard. Lo de los fishies. ¿Lo de los fishies? ¿Lo de los peces? Le encanta lo de lo acuático. Lo acuático, wow. Los peces, la vida marina. Uy, yo creo que le vamos a adelantar unos boletos entonces al acuario, quizá el de San Francisco, quizá el de Monterrey, que vaya a decidir. Porque acaso eso no es lo que hacen también los libros y la literatura, expande los intereses de los niños que se despertaron en un paseo o en el salón escolar. Nelly. Sí, exactamente. Todos los libros nos dan una oportunidad de aprender algo nuevo y ser parte de lo que estamos leyendo y aprendiendo. Y es una experiencia diferente a ver y reconocer todo lo que estamos viendo, leyendo y queremos participar más. Ay, y cuando oímos a niños como Eduard Mesa Bustos, seguro que Connie desde la distancia también estaba sonriendo aquí como nosotros. ¿Acaso es nuestra la satisfacción mayor, Connie? Pues claro que sí, cuando uno tiene un niño, yo tengo un niño de 5 años y uno escucha que ellos están por lo menos leyendo las imágenes con sus ojitos, ellos ya están interpretando una información y eso los motiva a que en el momento que ya empiecen a leer, tengan un poquito más de motivación para hacerlo. Así es como lo pienso yo y nuestro programa también, como lo decía la doctora Marisol, nunca es tarde, muchos empiezan tarde la tarea de aprender a leer bien. Maravilloso. Porque no es solamente interpretar las letras, también es los mensajes que le llegan y las visiones en su mente. Y como dijo el papá de las voces, que dijo después conversar sobre lo que se leyó, sobre el cuento. A lo mejor no le gustó el final, pues ¿cómo cambiarías el final? ¿O qué te parece este personaje? ¿A quién te recuerda? Todo eso estimula el razonamiento. Ay, sí, Connie. Y me imagino que la satisfacción con los chiquitos, visitando a las familias en las casas y despertando tanto en los padres como entonces en los niños esa ilusión y esa motivación. Por eso felicitamos tanto a Nadia y a su familia por el ejemplo y a Eduardo por ya estar leyendo. Pero pasamos a la siguiente llamada, que ya hay unas cuantas esperando. A lo mejor son otros niños con sus testimonios. El número a llamar es 415-951-4870. ¿Y a quién le pasamos la próxima, Marco? Marta, Maritza, Álvaro. Maritza, bienvenida a nuestros niños. Gracias, buenos días, doctora. Buenos días, gracias por esperar. ¿Comentario, consejo o consulta? Solo quería preguntar cuál es su opinión acerca de los libros en la computadora o libros electrónicos. Sí, es bueno para niños también de edades ya escolares. Qué excelente pregunta, porque hoy día hay mucha literatura que se está ofreciendo a través de esos Nooks, de esos Kindle, o a través de la pantalla del computador o hasta del teléfono. ¿Qué dicen nuestras expertas? ¿Empezamos con Dora Irene? Sí, es importante que los niños, nosotros también respetemos su modo de aprendizaje. Los modos electrónicos también son válidos, solamente hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de materiales ellos están visualizando? En la biblioteca pública, a través de su tarjeta, usted, dependiendo del sistema de bibliotecas, usted puede tener acceso a libros electrónicos de calidad que han sido aprobados ya por profesionales de la enseñanza. Y le puedo dar un ejemplo. Existe un libros electrónicos que se llaman Bookflix, donde los niños, es para niños de kinder hasta tercer grado. Los niños están viendo electrónicamente, siguiendo videos de libros que existen en impresión y les refuerzan, aparte de la imaginación, existe una característica que permite a los niños estar escuchando. Alguien está leyendo el cuento en voz alta y entonces eso refuerza, aparte del vocabulario. ¿Puede deletrear ese sitio? Sí, deletrea palabra por palabra, no sílaba por sílaba, pero les ayuda muchísimo a construir vocabulario y también la pronunciación. No, le iba a preguntar a usted, ese sitio para que las familias lo encuentren, ¿cómo se escribe? Bookflix, oh, perdón, sí, es B-O-O-K. y es FLIX. Está, se provee a través de las bibliotecas, o sería bueno que se acercara a su biblioteca pública a preguntar si es provisto. Ciertamente, las bibliotecas públicas, los bibliotecarios y bibliotecarias son otra, una mina, un tesoro. Ellos tienen los recursos a la mano en ese mismo lugar o lo pueden mandar a pedir de otros lugares. Así que BookFlix es una respuesta. Maritza, tengo entendido que usted es educadora también y como en el condado de Marin tienen el Bay Area Discovery Museum, ¿qué tal unos boletos para que lleve, si no a sus niños, a algunos estudiantes? Porque en esos paseos también. Sí. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí, en la naturaleza también pueden, como el niño de Eduardo que le gustan lo de los pescados, hay otros que le gustan los pájaros o las vacas, las culebras. O... Iba a añadir algo más. Nelly, cuando oyó el testimonio de Maritza, la pregunta de los libros electrónicos en Reading Partners. ¿Usan el libro impreso? ¿Usan lo que está por la pantalla? En Reading Partners usamos libros impresos. Es la... El placer de tener un niño, tener un libro en la mano es único, de poder voltear esa página y leerlos, ver los dibujos y tomar su tiempo desarrollando el vocabulario, sí, y platicando sobre lo que ocurre en ese libro, en ese tiempo con su voluntario que está sentado a su lado. Es público lo que usamos en Reading Partners, pero también hay los libros dígitos, claro, es otra oportunidad que abre diferentes puertas a niños. Exacto, no es que uno sea mejor que el otro, son diferentes, pueden complementarse. Si queremos llegar y establecernos en el siglo XXI y lo que es familiar para los niños va a ser más cómodo para ellos que para nosotros, que ya están naciendo en estos tiempos, pero que no se pierda ese placer de acurrucarse con el librito en la revista y darle a esas páginas, ese olorcito de libro y de biblioteca. Esperemos que eso les sirva, señora Maritza. Tenemos las líneas llenas, qué bueno, pero es hora del anuncio comunitario, así que no se vaya nadie, que vamos a hablar de unos asuntos de interés familiar. Primero, le pasamos el teléfono a la doctora Isabel. No es la doctora Isabel que hace consejería por teléfono, pero es otra doctora Isabel. He tenido la oportunidad de escucharla cuando se presenta en festivales, por ejemplo, de las ciencias mayas, y hoy nos va a hablar del nuevo exploratorio en San Francisco. Bienvenida a nuestros niños, doctora Isabel. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Aquí estoy muy contenta de estar en su muy interesante programa. Nuestro programa, suyo también. Gracias. Pues cuéntenos del nuevo exploratorio. Tengo entendido, ¿usted es astrónoma? Sí, sí, sí. Soy astrónoma, o sea, quiere decir que mi pasión son las estrellas, el sol, la luna y los planetas. Mm. Y si quieren aprender más sobre eso o quieren realmente aprender a explorar, a entender un poco el entorno que nos rodea, el mundo alrededor de nosotros, nosotros estamos muy interesados a que vengan a nuestro museo, el Exploratorio, que va a tener su gran apertura en el Muelle 15 o en el Pier 15, el 17 de abril, este miércoles a las 10 de la mañana. Y hasta las 11 de la noche vamos a tener una fiesta total. O sea, vamos a tener programas para la familia, para los visitantes que vengan de afuera o la gente de la bahía. Ay, ciertamente, como las bibliotecas, estos museos interactivos para niños y familias son una joya que en verdad estimula el aprendizaje, la imaginación y descubre los intereses quizá de los próximos científicos que van a ser colegas nuestros, doctora Hawkins. Exactamente, exactamente. Y aparte quiero recalcar que tenemos siempre todos los días un tercio de nuestro museo está a las afueras y es completamente gratuito. Y también tenemos varios días gratis durante el año, enfocados a nuestra gente, los latinos, como por ejemplo el Día de la Ingeniería en septiembre, y vamos a empezar a festejar el Día de las Madres en mayo del 2014, y de ahí en adelante todos los años. Maravilloso. Así que el Exploratorium, que antes estaba en el edificio este, que era como una cúpula griega, ahora está en el Muelle 15, cerca del Muelle 29 y 39, todos esos donde están también el acuario y lugares de atracción. Así que el Exploratorium. Sí, Marco quedó muy impresionado cuando hizo la visita de la prensa esta semana. Qué bueno que usted está también involucrada, doctora Isabel Hawkins. ¿Algo más? ¿Un número a llamar quizás? Mira, yo solamente quiero recalcar que si quieren ustedes meterse dentro de una burbuja de jabón o caminar a través de un tronco de árbol de 300 años de edad, por favor no se lo pierdan. Aquí estamos para ustedes, las familias latinas de la bahía. Maravilloso. Gracias. Es la astrónoma, la doctora Isabel Hawkins. La verdad, tenemos muchos representantes aquí alentando el aprendizaje de nuestros niños. Así que únasenos con su testimonio, consulta o consejo 415-951-451. 4870. Por esa línea fue que conectamos también con la otra representante de otro anuncio comunitario de gran interés familiar. Igual que el Exploratorium, el Curiosities, otro área de museo que también nos dona boletos para nuestros radioescuchas. Y tenemos a Gabriela hablándonos del próximo domingo 21 de abril, donde estará el Día de la Tierra. ¿Qué nos dice? Gabriela, ¿está lista? Sí, hola, mi apreciada doctora Marisol. Mira, tanto gusto de saludarla y permítame decirle que la recuerdo con muchísimo cariño porque gracias a su programa tuve la oportunidad de cantar por primera vez para la radio cuando tenía 8 años de edad. Y no solo eso, también tuve la oportunidad de colaborar en su programa para el segmento de la familia Estrada. Y te quiero decir que es un recuerdo muy lindo, de verdad. Muchas gracias por haberme dado esa oportunidad. Y pues quien reconozca su voz, aunque a lo mejor la reconoce más bien cantando, Gabrielita Sepúlveda, que ya es una jovencita, empezó ciertamente con sus talentos dramáticos y cantantes practicándolos en nuestros niños y ahora se despunta en todos estos programas de televisión, de concursos y demás, música de mariachi, mucha cultura, hermosísimo como los padres de esta niña han apoyado su talento del canto y ahora lo regala a los cuatro vientos. Chequeen su video, su página en Facebook y dinos qué participación tendrás en el próximo Acuario de Monterrey, el Día de los Niños. Sí, este domingo 21 de abril celebraremos el Día del Niño en el Monterey Bay Aquarium y yo tendré 3 presentaciones en vivo con el Mariachi Tapatío. La primera va a ser a las 12:30, la segunda a la 1:30 y la tercera a las 12:30. Y quiero recordarles que los niños menores de 12 años entran gratis. Eso es. Y pueden ahí conocerte, tomarse fotos contigo y todo. ¿Sabes qué vas a cantar ya? Sí, claro, sí voy a cantar unas canciones rancheras muy bonitas. Voy a traer algunas nuevas que no canté el año pasado. Ahí les voy a dar una probadita como La Noche y Tú y también otra canción, también Sabor a Mí, otra canción muy linda. Mire para allá. Y ahí se presenta con el vestuario y todo esto. Es Gabriela Sepúlveda. Felicidades por su colaboración con el Acuario de Monterrey el 21 de abril en el Día de los Niños, que se le están dedicando a nuestros niños, especialmente de nuestros niños latinoamericanos. Mucho éxito en tu carrera y no pierdas el norte porque te sigues haciendo famosa, pero no se te olvida lo verdaderamente importante. Sí, claro, lo más importante es, primero, pues, yo hago esto porque me divierto para traer mensajes positivos a la gente, para traerles alegría. Muchas gracias, doctora Marisol. Soy, gracias a ti. Pues, familias, y como esos hay otros eventos, vamos a contarles con más detalle pronto del Día de los Niños, Día de los Libros, donde estaremos hoy de 11 a 3 en San Francisco, en la misión. Así que váyase ya alistándose para que nos acompañemos. Pero pasemos a más llamaditas que Álvaro, Marta y Gabriel estaban un rato esperando. ¿A quién nos pasamos? Señora Marta de Richmond, gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Y felicidades por el programa tan bonito. Ay, gracias en nombre de nuestro equipo y nuestras invitadas. Para eso estamos. Sí, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo aumentar la lectura en mi hijo? Porque mi hijo más pequeño, cuando le estoy leyendo un libro, es como le da sueño y se pone bien cansado. Ya no quiere que yo le lea el libro y se levante. Entonces yo quería como unos consejitos para que me ayuden para hacer mejor la lectura con él. ¿Cómo no? ¿Qué edad tiene su niño, señora Marta? Él tiene 8 años. Tiene 8 años. ¿Y esto es un cambio en sus comportamientos? ¿Antes parecía más interesado y motivado y ahora no? ¿O es la primera vez que está empezándolo y no está mostrando el interés? Antes él sí le gustaba que yo se lo leyera porque eran libros más para niños pequeños. Y ahora cuando son libros ya más para grandes, como que ya son más largos los libros, ya como que no mucho le pone interés. Interesante, porque muchas veces cuando notamos un cambio tenemos que tratar de comprender antes de corregir, ¿verdad? ¿Qué está tomando su atención? Quizás la selección de libros o la duración del periodo de la lectura es más de lo que él estaba dispuestos a recibir. Quizás también si no participó en la elección del material, del contenido, no es de lo que más le motive. No sé si están escogiendo algo que sea mandado por la escuela o algo que él haya escogido en la biblioteca. Veremos qué le respondemos las invitadas. Empezamos con Connie Arita. ¿Tendría un consejo para mamás como Marta? Bueno, pues muchas de las cosas que pensaríamos es ver si él está más enfocado en la lectura o en la pintura, en otras actividades que lo motivan más y pasa a segundo plano la lectura. Lo otro también es cuánto tiempo estaría expuesto a una tecnología, por ejemplo, a veces el televisor o el computador, entretienen un poco más y pierden el interés por la lectura. Entonces, un consejito sería ir un poco más con frecuencia a la biblioteca o ir a caminar y leer en el camino algo que él escoge en la biblioteca. Mm-hmm. Sí, ciertamente. Y me imagino que, por ejemplo, en ese tiempo de la lectura, si pudieran hacerla más activa, porque los medios de comunicación en verdad sostienen la atención de los niños con mucho drama y efectos especiales y de sonido y demás. Así que si les estamos leyendo un cuento así, claro que se aburren y se quedan dormidos. ¿Cómo tenemos que hacernos medios actores al ser lectores? O quizás hacer que ellos sean los que vayan leyendo el libro también para que ellos sean también los actores. A ver qué dice Irene. Bueno, lo que usted mencionaba es muy importante. Primero tenemos que saber qué es lo que está, por qué el niño no ha perdido el interés en la lectura, quizás porque le estamos imponiendo ciertos temas y no lo estamos incluyendo en el proceso de elección. Es importante cuando nuestras familias vienen a la biblioteca con esa misma pregunta, es, le pedimos que traigan al niño, platicamos con el niño, ¿cuáles son sus intereses? ¿Le gusta leer? O, ¿le gustan los deportes? ¿Le gusta la acción? ¿Le gusta el misterio? Y a partir de ahí empezamos a seleccionar ciertos títulos de acuerdo a su nivel de lectura. Eso también es importante. A veces, cuando no conocemos el nivel de lectura del niño, le imponemos o escogemos libros que son mucho más altos de lo que su comprensión le permite, y por eso se frustra, porque no entiende lo que está leyendo. Exacto. Así que será frustración, será falta de interés, será distracción. Comprendamos. También veamos si eso es similar en la escuela también, porque en la escuela los maestros pueden darnos el punto de vista de cómo se está presentando el niño, y a veces hasta nos pueden dar un consejito de que lo que les funciona a ellos con los estudiantes, ya que están acostumbrados a trabajar con niños a esa etapa del desarrollo. Los niños cambian cuando van creciendo, así que debemos hacer cambios con ellos también. ¿Algo que añadir las otras invitadas? Porque Marco me dice que ya es hora de la canción. ¿Qué dice Cristina Sánchez? Pues rápidamente, qué bueno que mencionó eso Irene. Entonces, que tengan una bibliotecaria que les apoye, y para los padres que no están muy seguros qué hacer, pues entonces ya saben que las bibliotecarias como Irene, ellos le ayudan a que sus hijos a saber lo que les gusta y cómo motivarlos para empezar a leer. Exacto, y si los llevamos a lugares como el Museo de los Artes de los Niños en Oakland, que le vamos a enviar boletos, vemos cómo a través de las artes también, muchas veces después que leen algo y lo representan por medio de las artes, ponerle música a la lectura y demás, se combinan así los medios para que sigan. Todo esto ayuda igual al lenguaje, la imaginación y el aprendizaje. Otra idea es, no podía recordar la palabra, pero libros que están en audio. Ajá. Libros puede ser otra oportunidad de el niño escuchar otra voz, otra voz leyendo ese libro, a más de mamá. Excelente. Y puede ser un capítulo a la vez o par de veces a la vez. En verdad no es tanto la cantidad, sino la calidad y la atención que se le dé. No queremos que se convierta en una hora en verdad de castigo. No, al contrario, que sea algo agradable, algo que él esté anticipando con una sonrisa. Sí. Esperemos que eso le sirva, señora. Ya que vive en Richmond, ¿qué tal entonces, como le dije, el boleto para el Museo del Arte de los Niños en Oakland? Porque viene Víctor Hugo Santos con las vocales. Lay lay lay la la la la la la la. Lay lay lay la la la la la la. Ah ah ah, mi abuelita me dará una tacita de té. Y pan de dulce le pedí. Oh oh oh, pero ella no me lo dio. Me lo quisieras dar tú. Tú. Sí, sí, sí. A. E. I. O. ¡Uy! ¡Qué lindo tener. Ese era el cantautor trovador de los niños, Víctor Hugo Santos, desde San José, dedicó esa canción a nuestros niños. Y ya que dijo eso, otro cantautor local que va a estar en el Día de los Niños, Día de los Libros, hoy, donde estaremos en la misión en San Francisco esta tarde, libros gratis para todos y espectáculos artísticos, culturales, de lectura, va a ser nuestro Francisco Herrera, ¿no?, de Trabajo Cultural Caminante. ¿Quieres repetirnos entonces los detalles? Sí, los detalles hoy, por favor, acompáñanos hoy en San Francisco para celebrar el Día de los Niños, Día de los Libros, en donde habrán actividades para tus hijos, para las familias, baile, poesías y celebraciones. También serán nuestra manera de empezar una semana de celebrar los niños aquí en San Francisco, en donde tendremos celebraciones gratuitos para las familias, para que estaremos otra vez celebrando a los niños y la familia. Niños de todas las edades, familias. Y hablando de niños, el señor Álvaro de San José y sus niños, que llevan un rato esperando, el teléfono a llamar es el 415-951-4870, y por fin le llegó el turno. Gracias por esperar, señor Álvaro. ¿Cómo le podemos servir? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Dice aquí que usted tiene 5 muchachos. Felicidades. Sí, yo tengo 5 hijos, como siempre le he llamado a su programa. El más grande, pues ya no lee porque pues ya trabaja, ya tiene 19 años. ¿O lee otras cosas? Sí, el de 15, 13 y 11, a esos tres, lo que nosotros, mi esposa y yo, tratamos de hacer es decirles que traigan un libro de la escuela, de la biblioteca, y que ellos quieran, lo lean y nos hablen acerca del libro. Nos ponemos con ellos y ellos sí, como que les interesa, porque nosotros les preguntamos y nos contestan lo que han leído. Incluso con el bebé de 11 meses, en la noche cuando yo llego del trabajo, me pongo a leerle libros cortos y el bebé se me queda viendo. Este es un bebé de 11 meses, no, todavía no tiene el añito y ya le está haciendo ese hábito. ¡Qué lindo, señor Álvaro! Así que dijo algo muy importante. ¿Qué tal si los niños ya pueden leer por su cuenta y que nos lean o nos reporten de lo que leyeron y les mostramos interés y les hacemos preguntas? Eso tiene tantos beneficios que no sé ni por dónde empezar. Tenía que asintiendo a todas las invitadas. Empieza Dora Irene. Sí, eso es importante, la comprensión, ¿verdad?, de lo que se está leyendo, preguntarle a nuestros niños de qué se trata el libro. Y también, si suena interesante para los papás, es importante que ellos den el ejemplo, ¿verdad? Que nuestros hijos nos vean leyendo también, eso es parte de la motivación para leer. Entonces, señor, yo lo felicito porque está usted haciendo muy buen trabajo. Eso de preguntarle de qué se trata el libro es muy bueno. Y ahora, si usted puede compartir un libro con ellos también que le guste a usted, va a ser mucho mejor. Eddie, un punto. Y, por ejemplo, si como el niño que llamó, Eddie Mesa, el niño de Nadia, si él, por ejemplo, le gustan los peces, los pescados, la vida marina, y nosotros, de todos los temas hay libros a todos los niveles, ¿no? Claro. Quizá los padres leen sobre los peces también a nivel de adultos, y los demás se pueden añadir, exacto, y enriquecer la lectura de un lado para el otro. Quizá los nuestros tienen menos dibujos y los de ellos tienen más ilustraciones. ¿Iba a decir algo, Nelly? Sí, quería decir que, muy bien, los papás leyendo están enforzando de los niños el ejemplo, enforzando que la lectura es buena. Y quizás otro consejo, otra oportunidad es que los padres les digan a los niños lo que ellos están aprendiendo también, para que vean los niños que no solamente ellos están aprendiendo, pero nosotros como adultos y padres también estamos aprendiendo y queremos compartir este aprendizaje con nuestros hijos. Y lo cierto es que la información puede ir desde lo de los cuentos de fantasías, como hemos hablado, que enriquece ciertamente la imaginación, donde no hay límites, pues cualquier cosa es posible, pero también podemos hablar de cosas de la vida real, conocimiento de ciencia, geografía, historia, deportes, como mencionaste, todos esos campos también podemos actualizar. Leímos hoy en el periódico esta noticia, cómo se la traducimos a los niños, por ejemplo, porque la reforma migratoria viene. ¿Qué quiere decir eso? Y cómo lo conversamos con ellos. Connie Alfaro, me imagino que también sonrió al escuchar un papá con 5 niños que desde el adulto que ya trabaja hasta el bebito lo tienen con el hábito de la lectura. Una de las cosas más importantes que yo hice con mi hijo y creo que funciona es hacer el hábito de la lectura como una ceremonia. Es buscar un sitio específico, como lo hacía yo con mi hijo, sentarme en el suelo, ponerlo en mi regazo, preguntarle imágenes. Eso hace que el niño esté más cerca del padre o de la persona adulta o del niño más grande, y hace que se sienta más confortable y más protegido en el momento de la lectura. Entonces hace una ceremonia de cercanía más con la persona también. ¡Qué lindo! Así que esa costumbre ya tenga como sus ritos, su rutina. Ya ellos saben, por ejemplo, dónde nos sentamos, cómo nos acurrucamos o ponemos las músicas, a quien pone hasta velas o algo para entonar el ambiente. Sí. Otra idea que estaba pensando, que también es Dor Irene. Sí, que funciona bien con los chicos adolescentes que tiene el señor es buscar libros que también estén en películas. Y entonces hacer como un evento familiar. Vamos a leer este libro, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia. Y entonces después ver la película y ya se vuelve como un evento familiar donde vamos a comparar qué tan bien adaptada está la película de acuerdo al libro, ¿no? Eso es también una buena sí, opción. Ciertamente, y así se aprovecha, los medios de comunicación enriquecen también lo de la lectura, digamos, claro, literatura impresa, pero también a veces cambian las cosas y uno dice, ¡ay, caramba, me pareció más interesante el libro que la película! Exacto. La película no pusieron esto o aquello, o yo no me estaba imaginando ese personaje así cuando lo leí. Sí. Esperemos que eso le sirva, señor Álvaro, para que siga con el ejemplo y testimonio que está dando a todos compartiendo su experiencia. Ya que vive en San José, ¿qué tal boletos para ese Curiosity que habíamos mencionado, donde también tienen muchas actividades para los niños, las familias, para el Día de la Tierra y todo el año sobre la naturaleza, de lo cual se puede leer, cantar, contar cuentos y poemas? Y hablando de cuentos, ¿es hora de la guía? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los libros son la herramienta educativa más valiosa para el aprendizaje. La lectura expande horizontes, permitiéndonos viajar a través de la historia, del mundo real y de los imaginarios. Así que sentemos un tiempo y un lugar tranquilo para la lectura diaria. Tengamos libros a la mano donde quiera que vayamos. Frecuentemos las bibliotecas, repasemos libros favoritos y exploremos otros diferentes. Regalemos libros en ocasiones importantes y pidamos ayuda con la lectura. Libro cerrado no saca letrado, por lo tanto, a leer se ha dicho. En casa, en la guardería, en la escuela, en la librería, en la plaza y en la lavandería. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y de hecho, el teléfono de hoy es diferente, ya se despejaron las líneas, así que pueden acomodarse ahora si tiene un comentario, consejo, consulta. Si su niño quiere contarnos de sus cuentos favoritos, niños, niñas, pueden cantar, contar cuentos, poemas y demás, llamando hoy al 415-951-4870. Ya que dijimos, libro cerrado no saca letrado, antes de empezar habíamos hablado de otros refranes que comunican la importancia de la lectura, de la alfabetización. ¿Cuál iba a decir Irene? La lectura es cultura, familias. La lectura es cultura. Menos basura, más cultura. Menos textos, más lectura. Habíamos también recordado una cita hermosa, no la tenemos exactamente, pero ¿cómo decía Nelly? El mensaje principal era sobre cada escuela que se abre, cada puerta de cada escuela que se abre, se cierra una puerta de una prisión. Y eso está. El poder es la escuela. El poder de la escuela. Es como ese sello que dice, si crees que la educación es costosa, mira cuál es la alternativa. Es más costoso cuando no hay educación, cuando nos descarrilamos y terminamos en la prisión. Eso sí que cuesta, cuesta económicamente y cuesta en sufrimiento humano. Así que cada vez que abrimos una puerta de una escuela, de una biblioteca, estamos cerrando los caminos y las posibilidades, probabilidades a otras trayectorias más tristes. Así que, menos basura, más cultura. Familias, hay espacio disponible en el 415-951-4870. Marco está preparando otra guía para el tema de hoy, pero ya que estamos ya casi cerrando, ¿qué se nos ha quedado sin decir? ¿Qué queremos reforzar, quizás repetir, enfatizar? Yo quiero recordarles que ya nos estamos alistando para el Día de los Niños, Día de los Libros, esta tarde. De hecho, de 11 a 3 estaremos allí. Eso es en el área de la misión, en la 24, en la biblioteca de la misión. Regresamos, ahí fue donde empezó todo, ¿no? Sí, regresamos a la misión, que es una oportunidad muy estupenda para nosotros poder regresar a la misión y celebrar con nuestras familias y estar unidos otra vez juntos con todos nuestra cultura y nuestro lenguaje y estar juntos leyendo. Es una celebración muy linda y traen, en verdad, los espectáculos son reconocidos a nivel nacional o mundial. Van a ver unos cuentacuentos que han tenido publicados libros para niños con mucha experiencia, hasta Jorge Argüeta, ¿cierto? Vamos a tener también los tambores estos asiáticos de taiko, ¿no? Sí, tendremos a las 2:15, tendremos los taikos, los tambores de taiko, pero vamos a tener eventos de 11:15, terminan a las 2:15 y cada 30 minutos tendremos una presentación nueva. Así que por favor, venga con nosotros, acompáñenos, estaremos enfrente de la Biblioteca Misión y los esperamos. Ahí estaré yo, Nelly, búsqueme y me saluda. Libros para todos los niños, actividades, manualidades y demás. Y siempre les gusta a nuestra audiencia cuando le ponemos las canciones de Francisco Herrera. Ese es el que se escribió, el de Si la migra te para, ¿qué tienes que decir? Él también tiene un CD para niños que se llama Canta y Juega, que habla sobre la importancia de ser bilingüe, la importancia, la relación entre la recreación y la educación. Así que una cena hoy, 11:00 a 4:00. Yo sé que Cristina se llega desde lejos, desde esta mañana vino a San Francisco para seguirnos para el día, luego hoy. Irene, cuando visité la biblioteca suya, que llevamos un grupo de padres, ¿cómo nos inspiramos para ver? Esta es la biblioteca Pickewick, parte del condado de Marin. Sí, es la biblioteca Pickewick que se encuentra en el área del canal en San Rafael. Es parte del sistema de bibliotecas públicas de San Rafael. Y como decía usted, nos especializamos en materiales en español, bilingües, y también en programas bilingües. Tratamos de reforzar y apoyar a los padres en su tarea de educar a sus niños, ¿verdad? De la mejor manera que podemos. Exacto, y de manera muy creativa también, hasta un club de libros tienen, ¿no? Oh, sí, yo lo que les comentaba antes, para nosotros es muy importante que los padres den el ejemplo a nuestros niños. Tenemos un club de lectura para adultos, para mamás, donde nos reunimos una vez al mes, el primer viernes del mes, y las mamás leen y después van a casa y también cuando leen en voz alta inspiran a sus niños a preguntarles sobre las historias y pues a seguir el ejemplo, ¿verdad?, de la lectura. Ay, sí, no, la verdad, de eso se trata. Ejemplo, experiencia, educación. ¿Qué dice Connie Martínez? Que ya estamos prácticamente cerrando. ¿Algo que quieras reforzar, repetir, acomodar, si no le da tiempo de mencionar antes? Sabemos que los programas de educación migrantes cumplen unas necesidades muy importantes para nuestra gente, para nuestro país entero. Así que, ¿con qué se despide? ¿Connie Martínez? ¿A la una? Sí. Que puedan participar en el verano en nuestras academias de matemáticas e inglés en toda el área de Marin, de Sonoma County. Vamos a tener campamentos al aire libre para los niños, visitas académicas en el hogar, y nos pueden llamar al teléfono 707-526-1272 y ahí nos pueden consultar si pueden calificar y pues qué recomendaciones podríamos tener para ellos también. Maravilloso, qué bueno que dio el número 707-526-1272. ¿Y qué tal, Cristina? Muchas gracias por su participación. ¿Y con qué se despide Cristina Sánchez? Sí, solamente recordar que, bueno, la lectura es muy importante para los niños y el desarrollo. Ellos aprenden a escuchar a los demás, como cuando los padres les preguntan o los padres comparten sobre el tema. Y también aprenden a ellos expresarse y fortalecen las relaciones al igual. Fortalecen, unan, enlacen. Familias, valoremos el deber y el placer de conocer y reconocer a cada uno de nuestros niños para descubrir y disfrutar lo que nos ofrecen con su ser y su hacer en el Día de los Niños y todos los días. Hagámoslos con menos gritos, más ternura, menos frituras y más verdura, menos basura y más cultura, menos tele y más lectura. Irene. Sí, para despedirme también quisiera recordarle a las familias que se acerquen a la biblioteca pública. Todo el tiempo tenemos programas infantiles y para las familias. En el verano vamos a tener el programa de lectura de verano, que es bien importante porque refuerza el amor por la lectura durante las vacaciones. Y también, sí, y premios por según cuántos libros leen. Exacto. Y calentito afuera, pero comodito adentro. Exacto. En las bibliotecas públicas. Y también tenemos el Día del Niño. Se celebran en muchas bibliotecas públicas este maravilloso evento. Inclusive en San Rafael. Más detalles en nuestra página en Facebook, programa de Radio Nuestros Niños. Y les recordamos en nuestrosniños.com, guías, recursos y enlaces para su información y orientación. Agradecemos a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Tito Donis en el teléfono, a nuestros padrinos, a la gente que nos patrocina por medio de sus donativos y a ustedes, familias, quienes día y noche ayudan a nuestros niños, educándolos, inspirándolos con su ejemplo. A nuestras invitadas Dora Irene Morales, Nelly Sapinski, Cristina Sánchez, Connie Martínez, a la mamá de Irene, señora Consuelo. Gracias, gracias, y nos vemos entonces hasta la próxima vez, pero esta tarde en el Día de los Niños, Día de los Libros. Será, hablaremos sobre el Día de la Tierra, cómo proteger la Tierra. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.